El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos, ya aproximándonos a la Navidad, esta figura hermosa de San José, en el año justamente de San José. Una figura callada que no luce en el pesebre, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, el primer plano lo tiene el niño Jesús, la Virgen, y ahí está San José, ¿no?, cumpliendo con su misión. Así como el título más importante de la Virgen es la Madre de Dios, porque esa era la misión para la cual Dios la eligió, y de ese título particular, singular, se desprenden todas las demás prerrogativas que tuvo la Virgen, ¿cierto? Como el centro de una masa, digamos, están todos los rayos atados allí. Así también el título más importante de José, de San José, es el que le da el ángel aquí, de Hijo de David. Ayer hacíamos un paneo así rápido, ¿no?, por la historia de la salvación, mostrando cómo las promesas de Dios se cumplieron. Y en esos 2000 años entre Abraham, pasando por David, por el rey David, hasta llegar a San José, decíamos que más allá de todos los avatares que había tenido la historia del pueblo de Israel, de los pecados como pueblo, de la idolatría, de los pecados de los elegidos, inclusive como los pecados del rey David, de todas las potencias externas a los imperios, sirio, asirio, egipcio, babilonios, todo eso que lo habían tenido como títere de aquí para allá, más allá de todas esas vicisitudes de esos 2000 años de historia, muy movidas, sobre todo en esos lugares, ¿no? Irán, Irak, Palestina, como siguen siendo movidas todo el tiempo, ¿no? Por algo ahora un polvorín, porque siempre fue un polvorín ese lugar. Pero digo, más allá de todo eso, Dios había las promesas hechas a Abraham, pasando por David, hasta llegar a José. El rayo ese toca tierra con José. O sea, San José, por eso le dice Hijo de David, es un título que significaba que todas las promesas hechas se cumplían en la persona de él, ¿no? En su persona se cumplen las promesas hechas por Dios a los descendientes de Abraham, luego a los descendientes de Judá, de la tribu de Judá, de los 12 hijos de Jacob, Judá uno de ellos, pasando por David, ¿no? Por eso le dice, ¿no?, de la casa de David su padre, le dice el ángel a la Virgen. Por eso cuando el ángel le dice José, hijo de David, ya le muestra ahí cuál es su misión. Una misión que Dios cumple, que el descendiente de David, de Judá, de Jesé, de David, iba a ser el Mesías, pero que Dios cumple de un modo particular, ¿no? No material, pero sí real. Porque San José no es el padre biológico de Jesús. Entonces no se cumple genéticamente, por decir así, pero sí legalmente, que para el caso alcanzaba. Sí, legalmente se cumple que que Jesús es descendiente de José, no carnalmente, sino legalmente. ¿No? Así que de un modo particular, Dios cumplió las promesas. Es el título más importante de José. Lo segundo que podemos decir es esta duda de José, que dice que se enteró que la Virgen estaba embarazada y no quería denunciarla porque las mujeres que cometían adulterio eran, ¿no es cierto?, castigadas, ¿no?, públicamente. Y resuelve abandonarla en secreto. Vieron que la Biblia, en general, como toda lectura, supone inteligencia en el que la lee y supone sentido común, ¿no? Porque todo no se podría escribir, tendría que ser, si tiene que describir la psicología de cada personaje, tiene que estar 20.000 tomos, ¿no? Y aún así siempre quedarían cosas por decir, porque... Entonces digo, si uno, conociendo una persona, ¿no?, como nos pasa a nuestros seres queridos, más directos, uno dice, a veces uno, qué sé yo, pone la mano en el fuego, por alguno por ahí pone la mano en el fuego, pero con guantes de amianto, no por las dudas. Pero por otra persona, uno por ahí, no es que son perfectos, pero uno sabía que si se manda una macana en algo, se notaría en algún sentido. O sea, uno se da cuenta que tiene delante una persona transparente. Yo pienso que San José, conociendo a la Virgen, como tiene que haber sido la Virgen, un espíritu sencillo, simple, ¿no? Que San José hubiese dudado, mucho más en esa época, ¿no? En esta época, ya es otro cantar, está todo muy complicado. Pero en esa época, que era más simple todo, haber dudado que la Virgen le hubiese sido infiel, digamos... No, pero no es que no es un tema teológico, no, a mí no me entra eso, ¿no? Así que más bien, por lo que le dice el ángel, porque digo, si él era un hombre justo y él dudaba que la Virgen le fue infiel, tendría que denunciarla, ¿no? Porque eso es lo que pedía la ley. Sin embargo, no lo hace, así que en el fondo él sabía que algo misterioso pasó, pero no sabía qué papel jugaba. En esas épocas las intervenciones de Dios se veían con mucho más naturalidad que en la actualidad. En la actualidad decimos, bueno, si alguien ve algo, pues lo mandamos al psicólogo, al psiquiatra. Pero en ese tiempo se veían las intervenciones con mucho más naturalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que San José vio que había algo misterioso y él decidió apartarse porque no sabía qué lugar le tocaba ocupar a él en esta orquesta. Eso era. Por eso el ángel le dice, José, hijo de David, ¿no? No temas recibir, porque no le explica, no, mirá que la Virgen no te fue infiel, sino le dice, no temas acercarte porque esto sea misterioso, porque acá hay una mano de Dios especial, porque tú también tienes un lugar, ¿no? Ella dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Jesús. Entonces le muestra el lugar que él iba a ocupar. San José es lo que se llama la hipótesis de la reverencia. Se aleja por reverencia porque ve que hay algo misterioso entre Dios y esta persona tan singular, digamos, que era la Virgen María, y él decide cómo retirarse, que es lo más natural del mundo, ¿no? Como un pudor. Y el ángel le dice, no, vos tenés que ocupar este lugar, de ser el padre adoptivo de Jesús, ¿no? Y eso calza perfectamente con la teología y con el sentido común. Bueno, la imagen de San José, más allá, la misión que fue singular, como la de la Virgen fue singular, y en eso es inimitable, porque, bueno, la Virgen Madre de Dios, ¿no?, inimitable, sin pecado original, inimitable. Pero en este caso la figura de San José es imitable, ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros también tenemos un lugar en esta historia de la salvación, en esta orquesta. Tal vez no nos toque ser el primer violín, vieron que la orquesta está el primer violín, que el director le tira el la natural y afina toda la orquesta en torno al primer violín. Bueno, acá, ¿no es cierto?, el primer violín, bueno, sería la Virgen María, estaría San José ahí. Nosotros por ahí nos toca tocar la campanita nomás, así como eso, que tocan así, o no sé. Qué cosa, pero algún lugar tenemos la orquesta, aunque sea le servimos agua al que toca el piano, pero algún lugar tenemos a la orquesta en esta obra de la salvación, y ese lugar es irreemplazable. Y lo pensó Dios de toda la eternidad. Y ese lugar nosotros necesitamos encontrar, contando inclusive con nuestras miserias, como la tuvo el rey David. Decíamos, el rey David tuvo un lugar en la historia de la salvación, en este nexo entre Abraham y José, ¿no es cierto?, tuvo un lugar, David. Pero el descendiente de David no fue el de su esposa, sino fue de un adulterio que termina matando al esposo para quedarse con la mujer. Y de ahí Dios siguió misteriosos caminos, ¿no? O sea, Dios se sirvió de la miseria humana, no es que lo mandó a hacer eso, pero desde ahí, a mí me hace acordar un poco, que suena medio el ejemplo medio trivial, pero a cómo trabajan los GPS, ¿vieron? Usted tiene que ir a un lugar, pone el GPS para llegar a un lugar. Si usted se equivoca de calle y se manda por otra, el GPS lo redirecciona desde ese lugar. No lo hace volver al punto cero y desde ahí, sino que desde ese lugar lo redirecciona. Así obra la providencia de Dios. A veces tiene un camino, el más simple. Nosotros por a veces somos cabeza dura y nos desviamos, porque nos parece que sabemos más que Dios. Entonces nos desviamos y Dios desde ahí nos redirecciona para que cumplamos con nuestra misión. Bueno, que San José y la Virgen nos enseñen entonces a ocupar nuestro lugar en esta historia de la salvación, que no es solo porque nadie se salva solo, sino que cuando uno se salva, siempre, ¿cierto?, si uno ocupa su lugar, también trae un bien a los demás, como lo hicieron la Sagrada Familia. Bueno, que la Virgen y San José nos conceda esa gracia.